14 de noviembre 1940 Alemania bombardea Coventry. El 14 de noviembre de 1940 la Fuerza Aérea Alemana realiza ataques aéreos a las fábricas de aviones de Coventry, que fueron bombardeos llevados a cabo contra el centro de armamento de importancia estratégica en esa ciudad inglesa. El ataque a las fábricas de aviones se convirtió posteriormente en una mentira propagandística inglesa contra Alemania. Hasta el día de hoy este ataque aéreo se denomina presunto crimen de guerra alemán, aunque representaba una necesidad militar estratégica para el debilitamiento de la industria armamentística enemiga debido a la guerra. Coventry también se equiparó a la masacre de Dresde y a menudo el bombardeo de las fábricas de aviones de Coventry sirvió para justificar los bombardeos terroristas aliados. Solo después de que Churchill atacara repetidamente Berlín, Alemania comenzó a tomar represalias y a atacar las fábricas de armamento de Coventry, una ciudad en la que las fábricas de aviones y de motores de aviones eran el blanco expreso. Ya se habían producido ataques aéreos contra las fábricas de armamento de Coventry, a las que coloquialmente se llamaba Klein Essen en alusión a la ciudad industrial alemana de Essen. Durante el ataque aéreo alemán a la industria armamentística local el 14 de noviembre de 1940, parte de la ciudad, aproximadamente el 5% del área de la ciudad, incluyendo la catedral, también sufrió daños, y el techo de esta se derrumbó como resultado del incendio subsiguiente. La primera oleada de ataques arrojó novedosas bombas incendiarias, en un humo denso, los siguientes aviones no alcanzaron sus objetivos y afectaron áreas dentro del área de la ciudad. Un total de 449 aviones arrojaron 503 toneladas de bombas explosivas y 881 cajas de bombardeo. 1.554 personas perdieron la vida. Dos otras fuentes hablan de 380 muertos. 3. Este ataque se cobró la mayor cantidad de víctimas civiles, en su mayoría trabajadores de las fábricas de armamento, en Inglaterra durante toda la guerra. En comparación, el doble de aviones ingleses volaron a la pequeña isla alemana de Helgoland y a su aldea poco antes del final de la guerra, un ataque mucho más grave, ocurrido el 18 de abril de 1945 con el lanzamiento de más de 7.000 bombas, que solo se cobró víctimas sin sentido entre la población civil. Un ataque a la ciudad de Coventry nunca fue planeado. Sin embargo, el ataque a las plantas industriales fue un éxito, como se indica en el siguiente informe de la Wehrmacht. Particularmente violento y exitoso fue el ataque a Coventry por parte de fuertes unidades de combate de los mariscales generales de campo Kesselring y Sperle, donde numerosas fábricas de motores y grandes instalaciones de la industria de accesorios para aviones, así como otras instalaciones importantes para la guerra, fueron alcanzadas con bombas de calibre medio y pesado, lo que causó una enorme devastación. Los trabajos de destrucción se completaron con enormes incendios, alimentados por grandes depósitos de materia prima, los que eran visibles hasta la costa del canal. Además de las fábricas de armamento, un gran depósito de suministros de la Fuerza Aérea Británica y una fábrica de gas con un efecto visiblemente grande fueron atacados en las tierras medias 4. El ataque a las plantas industriales en Alemania, sin embargo, fue explotado propagandísticamente para mostrar al pueblo alemán que no estaba indefenso ante los ataques terroristas ingleses, sino que Alemania era bastante capaz de repelerlos también. El gobierno británico de Winston Churchill ya conocía el plan alemán de un ataque aéreo a la planta de motores de aviones de Coventry porque el código Enigma alemán había sido decodificado. Sin embargo, por razones de confidencialidad y para no traicionar el conocimiento del cifrado Enigma, no se tomaron contramedidas ni se dieron advertencias a la población civil. Los ingleses, sin embargo, afirmaron durante mucho tiempo que sabían de un ataque, pero que habían asumido otra ciudad como objetivo. En realidad, sin embargo, la culpa fue un error por parte del servicio secreto británico. Había predicho correctamente el ataque para la noche de luna llena del 15 de noviembre de 1940, pero pasó por alto un pequeño detalle. La luna llena apareció a las 3:23 am de la mañana del 15, la defensa aérea se había preparado para la noche siguiente, 24 horas más tarde 5. En cuanto a las justificaciones de los atentados terroristas ingleses contra ciudades alemanas y su población civil, que continúan hasta el día de hoy, cabe señalar que Inglaterra inició su ataque contra barrios residenciales alemanes en Mönchengladbach en la noche del 10 al 11 de mayo de 1940. Solo después de que Inglaterra hubiera comenzado los ataques aéreos sobre objetivos civiles en Alemania en 1940, Adolf Hitler anunció en su discurso en el Reichstag el 4 de septiembre que borraría las ciudades inglesas meses después. Sin embargo, dijo literalmente: «Y si declaran que atacarán nuestras ciudades a gran escala, entonces borraremos sus ciudades. Vamos a poner fin a estos piratas nocturnos, que Dios nos ayude». Esto no puede interpretarse en el sentido literal de la palabra, sino más bien como una respuesta a los ataques terroristas contra ciudades alemanas, que son contrarios al derecho internacional, y como una amenaza justificada de devolver lo mismo con lo mismo. Además, Hitler dijo: «Mientras que los aviones alemanes están sobre tierra inglesa día tras día, un inglés casi nunca cruza el mar del norte a la luz del día. Por eso vienen de noche y lanzan sus bombas al azar y sin rumbo a zonas residenciales civiles, granjas y aldeas. Hace 3 meses que no se me responde eso, en la opinión de que pondrían fin a este sinsentido. El señor Churchill lo vio como una señal de nuestra debilidad. Ellos entenderán si damos la respuesta noche tras noche, y cada vez más. 6-7. La comparación realizada hasta hoy en el sentido de la corrección política con los atentados terroristas ingleses en Dresde y el exterminio selectivo de cientos de miles de alemanes de un solo golpe está, por supuesto, prohibida si se examinan más de cerca las respectivas circunstancias y el número de víctimas. No había fábricas de aviones en Dresde. Aquí solo había refugiados de Alemania Oriental y una ciudad indefensa cuyos tesoros culturales y edificios históricos fueron víctimas de la barbarie británica.